Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Ahora yo quiero que usted note la expresión del salmista en este salmo. Dice, oh, ¿quién me diera alas como paloma para yo poder volar y escaparme? Se parece esta expresión que cada uno de nosotros alguna vez la ha acuñado. A mí me ha tocado ser testigo de gente que dice, pastor, ¿cómo me gustaría a mí poder escaparme de esta situación? ¿Cómo me gustaría a mí salir corriendo para Centroamérica, México y demás países? ¿Cómo anhelaría yo salir huyendo para mi tierra? ¿Cómo me gustaría a mí escaparme? ¿Cuántos de ustedes, honestamente hablando, alguna vez han querido escaparse de alguna situación que le haya pasado? Hay gente que dice, que si yo pudiera volver y echar hacia atrás el reloj, si yo pudiera no haber tomado esta decisión que tomé. Hay gente que en el día de hoy están en la cárcel por haber tomado una mala decisión. Y tienen muchos días, meses o años para pensar, meditar y cabildear. Y en el fondo de su corazón dicen, si yo tuviese otra oportunidad, ¿o quién me daría alas para yo escaparme? Muchas veces los sueños nuestros, hay gente que me llama en la radio y quiere que yo le interprete sus sueños. Y yo, hermano mío, trato de escaparme de eso, porque si usted entra en eso, entra al mundo de la fábula. Es cierto que en ocasiones Dios habla por sueños, pero se lo he dicho varias veces, no todos los sueños son Dios que nos están hablando. Cuando hay situaciones fuertes en nuestras vidas, cuando hay situaciones en verdad que afectan nuestra vida, se refleja mucho de estas cosas en nuestra cama. En medio del sueño se revelan a través de ellos nuestros temores. A través de los sueños se revela nuestras aprehensiones y nuestras ansiedades. El que está preso se sueña libre. Y el que está libre se sueña preso. Cuando hay situaciones fuertes en nuestra vida, inmediatamente Dios a través del sueño nos ha dado una válvula. El sueño es una válvula de escape que nosotros tenemos. Los psicólogos han analizado mucho el fenómeno del sueño. Hablan de las famosas sublimaciones, donde nuestras, bueno, dicen ellos, donde nuestras ansiedades son subliminadas. La gente que cree en el psicoanálisis habla del consciente, subconsciente, consciente, y habla de que el subconsciente, los que creen en el psicoanálisis, que no creo mucho en eso, pero hablan de que hay un trash can allá afuera y que a través del sueño se sublimina todas las frustraciones de la gente. Eso dice un grupo de pseudocientíficos por ahí. Una cosa sí sé, como ente, como persona que ha estudiado fisiología y neurofisiología. Si le digo, en el cerebro hay un centro que se llama el locus cerulos, que no es cerulo que se volvió loco. Así se llama. Y ese locus cerulos del cerebro trabaja con varias sustancias. La histamina, la serotonina y la prostaglandina. Y esas tres sustancias son los mediadores en el locus cerulo del proceso del sueño. Por eso no creo mucho en sueño. Aunque Dios a veces usa el sueño. Y aunque el diablo también usa. De acuerdo. Ahora bien, hay unos procesos allí muy profundos en ello. Mi punto es que muchas veces el anhelo de nuestra vida se manifiesta en lo que nosotros soñamos. se manifiesta el anhelo, la frustración. Y parece ser que a través de ello Dios nos ha dado una válvula. Le tengo buena noticia y mala noticia. Todo el mundo sueña. Hay gente que a mí me han dicho, hermano, yo nunca sueño, mentira. El asunto es que usted no se acuerda de lo que sueña. Todo el mundo sueña. Le voy a decir, yo sueño a todo color. Estoy muy avanzado y digital. A ver, ¿cuántos de ustedes sueñan a colores aquí? Los demás sueñan a blanco y negro. Dicen, bueno, perdón ustedes, están en los 60. Anhelamos escapar. Fantaseamos muchas veces fantasías. Es una forma donde el ser humano trata de cubrirse de tantas frustraciones que existen. El salmista, aquí en la Biblia, no escapa. Y en medio de una situación terrible, él dice, ¿quién me daría alas como paloma para yo poder volar? Ahora bien, cuando nosotros analizamos el ser humano, y yo quiero analizar esto con ustedes, primero yo quiero ver y analizar con ustedes, mirando la experiencia humana, la primera pregunta que surge a mí es, ¿de qué normalmente huye la gente? Y este es mi punto. Usted y yo no podemos vivir la vida entera huyendo. Es cierto que la Biblia nos dice que hay un diablo como león rugiente. Es cierto que la Biblia dice que huyamos de las tentaciones. Y si usted es débil, debe de tratar de huir. Pero hay ocasiones donde usted no puede huir. Y hay ocasiones donde tiene que pararse firme, enfrentar la situación y pelear con ella. Bendito el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice, someteos a Dios. Resiste al diablo. Hale frente al diablo. Es cierto, si estoy débil, debo de huir y el diablo detrás de mí. Pero mientras voy huyendo, voy orando y Dios me va dando la fortaleza. O si no puedo huir, entonces debo de pedir el socorro de Dios. Y llegar un momento donde como los guardias, dar media vuelta, aquí no se puede. Y enfrentar al enemigo, someterme a Dios, obedecer a Dios y hacerle resistencia. Y el enemigo, dice la Biblia, huirá de nosotros. Dígale a su vecino si puede. No siempre se puede huir. No siempre podemos huir. Hay ocasiones donde hay que huir, pero hay ocasiones que no hay para dónde ir. Ok, yo quiero analizar brevemente con ustedes algunas de las cosas que usted puede darse cuenta, las cuales la gente huye. Por ejemplo, la gente trata de huir de gente desagradable. Yo he visto gente, hermano, que no hay quien esté al lado de ellos. Y muchas veces quizás el desagradable duerme con usted. O la desagradable duerme con usted. O la familia suya es tan desagradable. Hay gente que tiene hijos. Bueno, hay un refrán en mi país, yo no sé en el mío, no sé en el suyo, dice, creas cuervo y te sacarán los ojos. A veces me traen el chifladillo, 12 años, un muchacho de 12 años, todo rebelde, que usted nunca le ha dado un toma que lleva. ¿Cómo el pastor en el nombre del Señor se lo va a arreglar en 2 horas? ¿O en 2 minutos? ¿O en 2 horas a la semana? Hello. Y a veces estos muchachitos son tan egoístas, nasty, dicen aquí, raros, y se comportan como antisociales, seres desagradables, irrespetuosos. Hay gente desagradable. Hay gente desagradable en su barrio. Hay gente desagradable dentro de su familia. No todos nuestros familiares son santitas palomitas. Y yo sé que usted ama mucho a sus familiares, pero tendrá algún primo loco por ahí. Por algo dicen, y alguien dice, yo soy el ovejo negro, el chivo prieto de la familia. ¿Ha escuchado usted esa expresión? Aguas, llegó fulano. Hello. Y usted no siempre va a tener la facultad de usted huir de esta situación. ¿De acuerdo? Entonces hay gente que es muy desagradable. Ahora bien, usted quisiera, antes a este tipo de gente, estar en cualquier lugar menos al lado de ellos. Pero hay ocasiones donde usted no puede huir de ellos. Imagínese que usted esté trabajando y tenga una persona de esta, y usted sabe de lo que estoy hablando, y trabaja en la máquina del lado suyo, y usted no es el jefe para correrlo, y si usted huye, pierde su entrada de trabajo, ¿qué va a hacer? ¿Y cuántas veces usted diría, como el salmista, quién me diera alas? Si me transferieran de departamento, si me pusieran en otro sitio. Y lamentablemente nadie lo transfiere, y ahí tiene que aprender a luchar, a resistir y a vencer, bendito el nombre de Dios. Y es por eso que el Dios Todopoderoso nos permite a nosotros tener gente de esa naturaleza a nuestros lados, para entrenarnos a nosotros. El Señor quiere, iglesia, que usted entienda que nosotros no estamos en el cielo, ni estamos en una burbuja. Bienvenido al planeta Tierra, de gente pecadora. Hay gente mala, gente dañina y gente perversa que estará al lado suyo. Y el Señor quiere que usted aprenda a vivir en victoria al lado de esas personas. Bendito Dios. Habrá tiempo que hay que escapar, pero hay tiempo donde no se puede escapar. ¡Aleluya! Gloria al Señor, me dije gloria al Señor. Hay gente que quiere escapar de trabajo desagradable. Le voy a decir, yo recuerdo, había momentos y tiempos donde la gente trabajaba y entraba joven a un trabajo y se retiraba a los 65 años. En el mismo trabajo. Y en las empresas tenían premios, una chaqueta de cuero a los 5 años. ¿Se recuerdan? Una medalla a los 10. Un reloj a los 15. Y ya cuando usted se retiraba, le hacían una fiesta de despedida. Y la gente era un orgullo, a veces le daba un reloj de oro, un reloj caro, de varios miles de dólares. Y usted se ponía su reloj orgulloso y miraba el reloj como diciendo, este reloj, este es el premio de mi trabajo, de lo que yo hice. Amén. Cuando usted estudia en los estudios universitarios, a usted le dan un diploma. ¿Eh? Pero también le dan un anillo. Y usted se pone su anillo. Y cuando usted mira su anillo de graduado, usted dice, y la gente dice, ¿y por qué se lo pone? ¿Sabe por qué se lo pone? ¿Por qué no se lo pone usted? Eso es una satisfacción personal. Donde usted dice, es por lo menos el disfrute de los años de esfuerzo y sacrificio. Las lágrimas y los desvelos pasados. Hello. ¿Nos entendemos? Dije, nos entendemos, hermanos míos. Amén. Ahora, en el día de hoy, yo veo a los muchachos jóvenes y varias veces yo les he dicho esto. Hello, niños y niñas, adultos también. No le estoy diciendo a usted que usted no tenga sueño. No le estoy diciendo a usted que quiera avanzar. No es esto. No estamos aquí predicando la teología de la pobreza, como dicen muchos. No es cierto. Estamos predicando la teología de la verdad. Todo el que está aquí debe de tener ciertas aspiraciones. Y si usted puede moverse de trabajo, lo están explotando en un trabajo y le dan una oferta de mejor trabajo, y usted sabe que es seria, pues usted tiene toda la libertad de considerarlo. ¿Verdad que sí? De acuerdo. Pero yo he visto gente, hermanos míos, principalmente muchachos jóvenes, hablando inglés, tan bueno. Yo veo algunos hermanos Hermano mío, y yo mismo, nosotros no nacimos aquí. ¿Cuán difícil es para nosotros comunicarnos? A mí se me traba la lengua y la gente piensa que soy tonto, retardado. No, la lengua mía es retardada, pero mi cerebro es de primera calidad. Sí, me pongo a mirarlo, a que me mira, me da como que, ay, qué cosa. Le digo, hey, venga para acá. Tú eres un high school dropout y tú no sabes quién soy yo. No tendré lengua de retardado, pero mi cerebro no está retardado. La lengua quizá no puede expresar todo lo que yo quisiera. Amén. Nos entendemos. Amén. Ahora bien, yo veo muchachos con una enorme capacidad. Hay gente que anhelara un pasaporte americano, una ciudadanía como ustedes tienen, que nacieron aquí. Yo veo muchos hermanos aquí que no me voy a meter muy profundo en su estatus, pero ustedes saben de lo que estamos hablando. Que con anhelo de superarse, con alta anhelo, tienen la capacidad, tienen todo lo que usted no tiene, pero usted tiene algo que ellos no tienen, es la legalidad para llevar a cabo lo que ellos quieren llevar. Y muchos de ustedes lo desperdician. Miren, esta iglesia, usted no puede ser un high school dropout aquí, ¿so pena de qué? Oiga bien, se lo digo en el nombre del Señor. Yo creo que esto hasta pecado sería. Laziness, arrastrería, holgazanería. Todavía estamos. Dije, todavía estamos. Todo el que puede llegar a hacer algo tiene que hacerlo. En esta iglesia usted tiene que ser el mejor estudiante. Aquí usted, su único trabajo, el trabajo de su papá es, y de su mamá, es ponerle la tortilla en la mesa y la pupusa. Ese es el trabajo de su papá, hartarle la panza. ¿Sabe cuál es su trabajo? Estudiar y traer muchas A's. Y le acepto una que otra vez por si acaso. Pero usted no debe jamás ser estudiante de sí. Su trabajo es estudiar. Y el trabajo de su papá, hartarlo, vestirlo y mantenerlo hasta que usted se pueda mantener. Los jóvenes no dicen ni pío y los papás mucho menos. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Dónde está el amén entonces? No, usted me afloja a los muchachos, yo se los crío también. Se los pastoreo, se los crío. Y si tengo que alimentarse, se los alimento también. Y los mando a trabajar y le cobro el cheque para mí. Y no le doy nada a usted. ¡Gloria a Dios! Mucha gente, hermanos míos, prácticamente en sus trabajos tiene gente muy mala en su trabajo, gente muy perversa. Y usted quiere salir huyendo de esa situación. Ok, usted quiere salir huyendo de esa situación. Pero hay ocasión donde usted no puede huir de esa situación. Hay gente, hermano, que cambia de trabajo como cambiarse de calcetines. Hello. Pierden mucha oportunidad. Dice, porque hay una gente que me hace la vida imposible. Métase a orar, a buscar a Dios. Amén. Y aunque usted anhele, ¿quién me daría alas para volar? Hay ocasiones donde no se puede volar. ¿Qué otra cosa? Hay gente que quieren salir huyendo de su vecindario. Yo le tengo mala noticia. Le tengo mala noticia y buena noticia. Si usted puede huir de su vecindario y comprarle una mejor casa, hágalo. Si usted puede refinanciar su casa y mejorar, hágalo si puede. No, vuelvo y le repito, no le estoy diciendo que es malo. Pero una cosa sí le digo, hay gente que se mete en barrio y dice, me voy a salir de este barrio porque este barrio está muy malo. Y le voy a dar una mala noticia. Compra una casa nueva en un barrio muy bueno. Y es muy bueno el barrio hasta que comiencen a llegar los malos. Yo no había tenido casa, yo nunca tenía casa. En el año 1998 yo me compré mi primera casa. Ahorita tengo ya lo que va el tiempo con esa casa. La estoy pagando, gloria a Dios por ello. Es una casita. Yo no vivo en un palacio, yo vivo en una casita. Ok, ahora bien, este es mi punto, hermanos míos. Yo recuerdo que cuando nosotros compramos esa casa era nueva, el barrio era nuevo. La gente originales que se movieron con nosotros, la gran mayoría ya no están. ¿Por qué no están? Vaya usted a saber. Yo recuerdo que al lado de mi derecha se han movido no sé cuántas familias. A mi lado izquierdo los originales ya se fueron y hay algunos que rentando. En el lado derecho hay otros rentando. En el otro lado llegó un doctor allí. Estaba estudiando, no sé qué estaba estudiando alguna de las ciencias médicas. La cuestión era que parece que cuando se graduó dijo, este barrio es muy inferior para mí y mi prestigio. Y dejó a este doctor, lo dejaron allí y él se fue. Mi esposa y yo pasábamos por otra calle y me dijo mi esposa, que observa muchas cosas, me dijo, mira, otra vez está la casa Forcel, está de esta esquina. Dice, mira, los primeros que llegaron allí con nosotros, los originales eran unos chinos. Dice, porque cuando pasaba estaban afuera. Duraron menos de un año, se fueron los chinos. Llegaron otros, se fueron. Y ahora llegó otro, se fueron. Y ahora la casa está for sale de nuevo. ¿Qué está pasando? Bueno, hay gente que dice, no quiero este vecindario. De acuerdo. Pero usted puede estar seguro que donde quiera que usted se vaya, va a haber gente mala. Porque no importa que sea rico, no importa que sea pobre. El que no tenga a Cristo, el que vive en un reino de pecado, ahí mora y vive el pecado. Y hay ocasiones donde dice, yo quisiera irme de aquí. Y usted se va de ahí con todas sus ilusiones. Y cuando llega al otro lugar, al poco tiempo se desalienta. Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Dice, voy a un lugar donde haya paz. Y habrá paz hasta que llegue uno igual que usted. La bebedera y la fiesta cada sábado. Y le hacen iglesia y party casi. Parqueo, iglesia del diablo. Toda la calle, con fiestas y fiestas, y usted en su propia casa no puede estacionarse. Donde quiera que usted llega, no se puede escapar. Hay ocasiones donde usted no puede escaparse. ¿Se está entendiendo mi punto en este día? Gloria al Señor. Hay otros que se quieren escapar de sus esposas o de sus esposos. Y yo sé que algunos de ustedes están en ese club. Y yo le voy a decir, la Biblia dice, hay una sola base bíblica para usted poder hacer algo. Pero hay gente, hermanos míos, que no hay quien viva con ellos. Honestamente hablando. Y usted dice, quisiera escaparme de esta situación. Y usted está como David, ¿quién me diera ala para volar? Bendito el nombre del Señor. ¿A dónde yo pudiera irme? Y le voy a decir, mucha gente se escapa. Tengo algunas estadísticas aquí. Hay algunas estadísticas. ¿Sabía usted que conforme las estadísticas que nosotros tenemos, una enorme mayoría de la gente se divorcia en los Estados Unidos? Por cada 3 personas que entran al altar, una termina divorciada en poco tiempo. Una enorme cantidad de gente. Los hogares se destruyen. Yo recuerdo en los tiempos pasados, la gente se casaba y tenía una convicción de que iba a durar para siempre en ese matrimonio. En el día de hoy, la cultura americana nos ha enseñado que antes de casarse se hace un contrato de separación de bienes. Y desde que usted hace semejante cosa, usted puede saber que usted está pensando que en algún momento se puede destruir ese hogar. Y esa semilla de esa duda se está dando allí. Usted quiere ver cómo usted termina divorciado. A la una, a las dos y a las tres, comience a hablar de la palabra divorcio. Yo quiero que usted entienda una cosa. Hay una palabra que jamás debe de estar en su diccionario. Es la palabra divorcio. Por lo menos en el diccionario mío de mi esposa esa palabra no existe. Mi esposa y yo nunca hemos hablado de esa palabra. ¿Sabe por qué? Porque el día que nosotros nos casamos, nosotros supimos y sabemos cuál fue el compromiso que hicimos delante de Dios. Esto es hasta que la muerte nos separe. Bendito el nombre de Dios para siempre. Yo sé que algunos de ustedes estarán en alguna situación tremenda, fuerte. Y usted puede decir, ¿quién me daría alas para yo poder escaparme de esta situación? Lo segundo que yo quiero decirle es, ¿cómo normalmente la gente trata de escaparse? ¿Cuál es la manera? Del trabajo, del matrimonio, de una vida de lucha, de una vida de situación. Hay gente que dice, no hay un solo día en mi vida donde yo haya vivido un día de felicidad. ¿Cómo? Número uno, hay gente que se suicida. Se deprimen y el diablo comienza a susurrarle en la mente, la vida no vale nada. Dicen en León, Guanajuato, que la vida no vale nada. La vida no vale nada. La vida no vale nada, la vida no vale nada, la vida no vale nada. Y la gente comienza a repetir eso, la vida no vale nada. Y quieren escaparse. Dice, ¿sabes qué? Si yo me muero, dejo de sufrir. Eso es lo que el diablo quiere. El error más grande que alguien pueda cometer es semejante tontería. ¿Sabe por qué? Porque un segundo después que usted tomó la decisión y en verdad lo logró, y se murió, abrirá sus ojos en las llamas. Entra a la eternidad perdido y para siempre. Y se habrá dado cuenta que el verdadero sufrimiento comienza en ese mismo momento. Perdido, sin esperanza, por los siglos de los siglos de los siglos. Por eso yo le digo a usted, no importa la situación que venga, la esperanza de la gloria por venir, amén. No importa que Dios no venga y lo rescate ahora, no estás solo, no estás sola. Ármate de ese pensamiento, gloria a Dios. En mi tierra, en mi país, hay un refrán que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Si el mar no me lo quita, el día que el Señor me lleve, no que yo me despache a mí mismo, el día que el Señor me lleve, gloria a Dios, me rescata de esa situación. Bendito el nombre del Señor. Dije, bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya, aleluya. Dije, gloria a Dios. Dígale que está a su lado. Confía en el Señor. Aférrate de Él. Dígale, aferrémonos de Él. No hay situación en la vida que con Dios yo no pueda sobrellevarla. No importa lo que venga, ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo. No importa lo que venga, con Dios, con Cristo, todo lo puedo. Sea exaltado el nombre de Jesús para siempre. Estaba yo leyendo una encuesta que se hizo. Se va a sorprender usted. Se hizo una encuesta a estudiantes de high school y de college, de universidad, aquí en Estados Unidos. Y esto casi, hermano, me hizo que me desmayara. 49% de los estudiantes de high school y de universidad en los Estados Unidos dicen que ellos están de acuerdo que una situación que ellos no puedan resolver, matarse, colgarse, darse un tiro, tirarse del puente, acostarse en la vía del tren, es la solución. No importa que todos los días de su vida sean días de sufrimiento. Hay enfermedades dolorosas, donde duele, dolores crónicos que no se quitan, fuertes, los cuales la gente diría, quisiera morir, quien me diera alas para volar. Hay gente que dice, Señor, acórtame mis días y llévame. Y son deseos, y la gente habla y expresa esto. No importa los años, usted puede durar 70 años bajo un dolor crónico y no es comparable con la vida de bienestar que en el cielo con Cristo tendrá. ¿Qué son 70 años? Es como el suspiro, es como un pensamiento. Si lo comparamos con la vida eterna, así que aguántese, no seas cobarde. Las iglesias en el día de hoy, y hablo a Houston y a todo el que escuche, están llenas de gente cobardes. Y no me avergüenza decirlo, y si se ofende, lo ofendo 10 veces de nuevo. Las iglesias están llenas de cobardes. Y a veces están pastoreadas por hombres cobardes. Jesús dijo, quiere salvar la vida, tiene que ponerla en la línea. El que está dispuesto a perder su vida la hallará. Pero el que quiera rescatarse, huir, esconderse por salvar su propia vida, dijo Jesús, paráfrasis mía, este la perderá. La Biblia en el libro de Apocalipsis dice, los cobardes, los hechiceros. Corintio habla de los que se echan con varones homosexuales. Un cobarde y un homosexual es lo mismo. Un cobarde y un hechicero es lo mismo. Un cobarde y un mentiroso es lo mismo. ¿Cuánto de ustedes, y hablo Houston, y a ti que anda descarriado? Te digo en el nombre del Señor, ¿sabe por qué estás fuera del camino? Habiendo estado dentro, por cobarde que eres. Porque no tienes los pantalones, ni la falda, ni el guarache bien puesto para sufrir con los que sufren y gozarse con los que se gozan y esperar firme hasta que Cristo venga. Te lo digo en tu cara. Es que yo soy débil, no eres débil, es cobarde. Es que yo no puedo, no es que no puede, tienes miedo. ¿Dónde están los valientes? Aquellos que sufriendo, que en necesidad, que en hambre, en abundancia o en necesidad, con casa o sin casa, cubierto o desnudo, sirven al Señor y dicen, Señor, contigo hasta la muerte. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Dónde están los valientes allí? ¿Dónde están los que han hecho promesa con Cristo diciendo, Señor, yo soy tuyo, contigo hasta que me lleve? ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pastores, que somos débiles, la carne es débil. ¡Crucifíquela! Diga el débil, en el Señor soy fuerte. El que no puede, diga, en Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que busca, halla. El que pide, se le da. El que llama, se le abre. Si usted no tiene pantalones, la palabra del Señor dice, nadie que ponga la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino. Puso la mano en el arado, dele para el frente. ¡Sufra! Hebreos dice, todavía no has padecido hasta la sangre. Desángrese caminando en el camino. Plántese en la roca firme que es Cristo. Amárrese de Cristo, bendito el nombre del Señor. ¿Sabe por qué la gente se suicida? Por cobarde. El que se quita la vida es cobarde. Tiene miedo de enfrentar la vida. Hay un lunático payaso que se llama Dr. Jack Kevorkian. Acaba de salir de la cárcel, lo van a sacar de la cárcel. Está promoviendo el suicidio por misericordia. ¡Qué miseria! Que los médicos maten a sus pacientes. Eso va contrario a todo lo que se llama la moral médica. Si usted estudia el juramento hipocrático, dice, aquellos juraban por Apolo, porque en ese tiempo no había cristianismo. Juramento hipocrático decía, juro por Apolos. Por Esculapio, Higia y Panacea. La palabra higiene viene de la diosa Higia. Panacea, la que lo cura todo. Y Esculapio, eso viene de allá, de la mitología. Esculapio era el dios de las medicinas, en la mitología griega. No estoy diciendo que hay que hacer eso ahora, hello, para que no salgan cuatro payasillos ahí diciendo que el pastor anda predicando herejía. Le estoy diciendo, yo como médico, lo que sé. Pero algo hacían los médicos que no hacen ninguno ahora. Ellos se comprometían a ejercer la medicina gratis. ¿Y de qué comía? Para que ustedes vean. Eso era casi un sacerdocio, esa cosa. Número dos. Se comprometían a no enseñarle sus secretos a nadie, pero sí a los hijos de sus maestros. Había una casta. Se comprometían, y esto sí, a nunca hacer abortar una mujer. Todos los payasos que se han acogido a Roe versus Wade han violado ese principio. Se comprometían que nunca iban a dar una porción, una bebida, para que una mujer abortara, y que nunca iban a participar en la muerte de alguien. Por ejemplo, usted como médico, usted puede tener a su peor enemigo en la cama, en sus manos, no puede matarlo. Su propio enemigo le puede tirar balas y luego cae herido, usted lo toma y lo salva. Ese es el principio médico. Bueno, por lo que yo veo, hermanos, en el día de hoy, los médicos están tronados. Porque aquellos paganos que juraban por Apolos, Esculapio, Higia y Panacea, tenían mejor moralidad que muchos inmorales que andan en el día de hoy haciendo sus payasadas. Este señor que, Jack Kevorkian, mató no sé cuántas personas con artefactos, con aparatos, supuestamente para librar del dolor, y que la gente tenía derecho, decía él, sobre su propia vida. Y yo le voy a decir, ese señor es un ateo. Y si no se arrepiente, se tiene que enfrentar con Dios y la justicia divina. Porque el dador de la vida es Dios. Y usted no es dueño de su propia vida. El Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si usted puede dar aliento de vida a alguien, entonces usted es Dios. El aliento de vida lo da Dios. Número uno. Número dos. Está el falso concepto de que el sufrimiento es malo. Vivimos en una sociedad hedonista. vista. La palabra hedonismo, eso viene del griego, significa placer. En otras palabras, la gente en el día de hoy hace las cosas que le da gusto, placer, hedonismo. En otras palabras, todo lo que no cause placer es malo. Lo que causa placer es bueno. Como la borrachera y la botella causa placer, ahí andan los borrachos. Como las drogas causan placer, ahí anda la gente en eso. Como la come-come, no para vivir. Hay gente que rebotan como bola de básquetbol. Porque no comen para vivir, viven para comer. Placer, viven para el placer, placer, placer, placer, placer, placer. Entonces nada, si hay algo, oye iglesia, iglesia te hablo en el nombre del Señor. Si hay algo entonces que no causa placer, es malo. Jesucristo gustó el sufrimiento por causa de nosotros. ¿Usted cree que para Jesús de Nazaret fue placentero que le clavaran y le agujeraran sus manos y sus pies en la cruz del Calvario? Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre, la Biblia dice, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice que gustó la copa del sufrimiento hasta la última gota. Él nos enseña a vivir. Yo le voy a enseñar algo. Yo una vez prediqué un sermón, lo tengo por ahí escrito. Hace añales, quizá algún día se lo repita porque hay gente que no ha escuchado esto. Es más, se lo estoy repitiendo ahora. Yo titulé a mi sermón, La bendición del dolor. Cuando yo di ese título, los ojos se le salían que brincaban como canicas a la gente. Los dientes... Dijeron, este pastor... La votó. El dolor es una bendición. Ese amén llegó a... Ya tumbaron este techo. Yo le voy a demostrar ahora que el dolor es una bendición. Ay, los prosperados me van a matar hoy. Aprende para que predique lo mismo. Repito, el dolor es una bendición. Hoy sí van a decir que esta iglesia sí es. A ver, llénese la boca y dígale que está a su lado. El pastor dice que el dolor es una bendición. Dígale que está a su lado. El pastor dice que una de las prosperidades más grandes que hay es el dolor. Otra vez dígalo, así para que... Yo sé que usted lo duda, pero dígalo. No diga usted, yo digo, dígale el pastor dice... Yo sé que usted está dudando de eso también. Claro, con toda la poca vergüenza que le han enseñado, ¿cómo, cuándo en el nombre del Señor va usted a decir esto? Pero dígalo a nombre mío, dígale que el pastor dice. Dígale, yo no sé si será verdad o estará medio así, medio raro el hombre. Pero él acaba de decir que la prosperidad más grande para el ser humano es el dolor. Ni se atreven aquí a decir eso. Y ahora comienza mi clase. Número uno. El dolor es una bendición. Porque usted no sabe que si está enfermo, si algo no le duele. El dolor no es enfermedad. El dolor es una alarma para que usted sepa que tiene una enfermedad. El dolor es una bombilla roja en el tablero del cuerpo, diciendo pon cuidado porque te mueres. Entonces, el dolor es una bendición. Ahora sí sabe, dígale que está a su lado. Si no sabe que te duele, ¿cuándo va a buscar ayuda? ¿Cuándo usted sabe que tiene un absceso en un diente? Porque a la medianoche le duele. Y si no busca ayuda, un simple dolor de muela, ¿sabe lo que le va a hacer? Se abre una fístula y le hace un absceso en el cerebro. Y como médico me ha tocado ver gente que llega al hospital, o llegó, con convulsiones, meningitis, y cuando usted le hace el CAT scan, tiene tremendo pus en el cerebro, una infección en el cerebro, por un diente, un dolor de muela que nunca se puso atención. No puso cuidado al bombillo rojo que se llama dolor. Dios nos hizo a nosotros para que nos duela. En nuestro sistema neurológico. A ver, ¿tiene uñas usted? Pellízquese. Pero duro, duro, duro. No, no, que. Ay, ay. ¿Cómo se ama usted a usted mismo? Mira, mira el pellizco. A ver, dése uno bueno. ¡Ay! Ya. ¿Le dolió? Le voy a enseñar algo. Yo, esto no estaba en el sermón. Yo hablo en confianza aquí con ustedes. Ok, haga esto. ¿Qué está sintiendo? Póngase la mano. Siente presión. Apriétese más. Apriete más. Apriete más. ¿Qué tiene ahora? Dolor. Primero presión y después dolor. Si yo le pongo fuego, primero calor y después dolor. Si le pongo un pedazo de hielo, primero frío y después dolor. Le voy a contar la historia ahora. Porque este que está aquí no es yerbero, yo soy médico de verdad. Nosotros tenemos, desde el cerebro viene conectado los nervios. Los nervios vienen y van por los plexo braquial. Del plexo braquial vienen los nervios que inervan el brazo y da movimiento. Pero también viene en ese mismo nervio vienen fibras que detectan la presión, detectan el frío, el calor y el dolor. Si a usted se le daña y hay enfermedad, la lepra, vamos a hablar de esto, la lepra es una enfermedad que viene por el bacilo de Hansen, el microbacterium de Hansen. Y la lepra sencillamente comienza como una mancha en la piel y daña la terminación del nervio, el microbio daña el nervio. Y usted tiene esa mancha y tiene anestesiado, se pellizca y no lo siente. Pone hielo y no lo siente, frío y calor y no lo siente. Dice, ay, qué bonito, puedo caminar por el fuego y no. Ahí es donde está el problema. Camina por allí, usted camina descalzo, se hiere vidrio, fuego y no siente. Como no siente, no huye del peligro. Se quema, se le pudre el pie. ¿Qué es lo que nos evita eso? El dolor. Usted pisa una brasa y me da, ¡ay! Se entierra un alfiler, ¡ay! Camina por una superficie muy fría, ¡ay! El dolor es una bendición. A ver, ¿cómo sabe usted que tiene apendicitis? ¿Cuál es el primer síntoma de la apendicitis? Un dolorcito en esta parte aquí. Que se va aumentando y aumentando. Y no hay antibiótico para la apendicitis. Te comenzó, hay que operar y hay que sacarla. El médico que te diga, te voy a dar antibiótico para la apendicitis, mándalo a freír papas. Dame cuchilla. Amén. Comienza el dolor El dolor. Y si usted no hace caso, se le revienta. Y si no se le revienta todo el pus del apéndice, se le riega por toda la cavidad abdominal. Y ahora tiene una peritonitis. Y cuando tiene la peritonitis, hay que abrirlo, sacarle el apéndice, lavarle toda la cavidad abdominal y dejarle la herida abierta con un dren para que no se pudra por dentro y no se muera. El dolor es una bendición. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo estoy seguro que a usted muchas veces le han enseñado que el dolor es el diablo. Que llegó el diablo en forma de dolor. El dolor, hay dolores crónicos. Estoy hablando de dolores agudos. Ahora hay dolores crónicos. Y hay dolores crónicos que no se quitan. Y yo he aprendido que el dolor crónico para muchas personas, Dios sana del dolor. Yo creo en sanidad divina. Y Dios sana las enfermedades. Pero hay situaciones en nuestra vida, cuando usted tiene situación crónica, que Dios utiliza esto para purificar a la gente. A gente rebelde. Gente que son indomables. Dios tiene una forma de tratar con ellos. Y los va purificando. Y los va doblegando. Así como el ayuno doblega la carne. Por un tiempo breve, el dolor doblega la carne en una forma permanente. Y si a usted le toca sufrir, sufra y encomiéndese a Dios. Y puede decir: Señor, si tú quieres levantarme, me puede levantar. Y Dios puede sanarlo. Pero si a Dios no le da su santa ni real gana de sanarlo, entonces tendrá un propósito más grande, bendito Dios. Entonces diga como Pablo: me basto en tu gracia y te sirvo de todo corazón y bendigo y exalto tu nombre. ¡Aleluya! ¡Dije aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! Algunos cuando quieren huir, huyen, ya dije, al alcohol. Huyen a las drogas. Se van y se refugian en cosas que es solamente huida. Quisiera tener alas para irme. Pero muchos se van en alas equivocadas. Bendito el nombre del Señor. Si Dios no es el que da las alas, Él, usted no puede ir. ¿Para dónde va? Bendito sea su nombre para siempre. Tengo unas estadísticas aquí. 60% de todos los narcóticos que se consumen en el mundo se consumen en Estados Unidos. 5,000 nuevos cocainómanos. Se hacen cocainómanos, 5,000 nuevos usuarios diarios, nuevos usuarios en Estados Unidos. De esos 5,000, 3,000 se dedican a consumir crack. Y de 10 a 23% de la fuerza laboral de Estados Unidos trabaja bajo droga. Por eso usted nota que cuando usted lo van a ocupar, lo mandan a hacer la prueba de droga. No crea que es por tonto que lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque conforme a estas estadísticas, por culpa de las drogas en el trabajo, hay una pérdida de las empresas de 100,000 millones de dólares. Se pierden en productos mal hechos, en accidentes y situaciones relacionadas con el uso de las drogas en el trabajo. Porque la gente se quiere escapar. ¿Quién me diera alas para irme de esta situación? Lo más fácil es usted el viernes salir y agarrar el cheque y bebérselo en la cantina. Y por 48 horas está volando en las alas de la fantasía. Pero cuando usted vuela en las alas de la fantasía, en algún momento tiene que aterrizar. Y cuando aterriza, tiene que enfrentar la realidad. Y ahora enfrenta la realidad, ahora no tiene ni dinero. Ahora no tiene trabajo y la realidad de la cual usted se quiere escapar todavía está ahí. Entonces dígale que está a su lado con un codazo en la costilla, ¡pum! Gracias. Hay que enfrentar la realidad.